María jamás lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes, quizás eso olvídalo ya, son tonterías. De hombre a hombre, tómala tal como es, puedes llenarla de amor, no tendrás que ya, son tontos.